1:06, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a ofrecerles a continuación un encuentro más de actualidad local relacionado precisamente con la próxima cita navideña. Estamos pues a comienzo del mes de diciembre, mes en el que se multiplican las actividades relacionadas pues precisamente con la fiesta navideña. Ya le hemos hablado de alguna de ellas que se van a desarrollar durante este fin de semana, pero hay otras más de las que vamos a ir informándoles poco a poco durante el transcurso de este mes. En esta ocasión nos vamos a centrar en comercio, porque a través de la Delegación de Comercio se van a poner en marcha distintas iniciativas que están destinadas pues a promover, por supuesto, el comercio local, pero al mismo tiempo pues a incitar, ¿no?, a la compra navideña durante este periodo tan especial. Vamos a detallarlas y lo vamos a hacer con la responsable concejala de comercio en el Ayuntamiento de Ubrique, Magdalena Burdallo. Magdalena, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues son varias. Tenemos, por ejemplo, la campaña Gracias por elegir Ubrique. Tenemos el concurso de escaparate que ya está en marcha. Creo que hoy comenzaba el plazo para poder inscribirse y participar. Tenemos además también otra serie de iniciativas que se desarrollan desde el ámbito de comercio junto con la Delegación de Festejo. Estamos hablando, por ejemplo, de la presencia del cartero real en el centro de la Avenida España, imagino, con ese concurso de cartas para escolares. Y luego, además, también que es la celebración de la degustación del roscón de Reyes. Son todos estos temas propios de la Navidad que vienen, bueno, pues a promocionar, ¿no?, lo que es el comercio y a hacerlo pues precisamente en este periodo tan especial, tan entrañable, ¿no?, como son las Navidades. ¿Por dónde comenzamos? Pues la que quiera, Rocío. Vamos a comenzar. Mucha información, sí. Me da igual. Me vamos a comenzar. Mira, vamos a comenzar, si te parece, por un aspecto que no tiene nada que ver con lo que es la campaña navideña, pero sí que también es importante. Por ejemplo, desde la Delegación de Comercio se ha editado para los comercios de la calle San Sebastián y su continuación pues una cartelería especial, también otra serie de elementos. Un poco en compensación, ¿no?, por los trabajos de mejora que se han llevado a cabo en el ámbito urbanístico en esa vía y que pues a lo mejor ha impedido que puedan acceder los clientes a esos establecimientos. Sí, cuéntanos. Eso lo hemos hecho porque como hemos visto que durante mucho tiempo han estado, durante meses, ¿no?, la calle San Sebastián corta por el tema de las obras que se han hecho ahí. Pues hemos hecho unos carteles especiales para la publicidad en las tiendas y en los comercios de la zona y una serie de bolsas especiales que les hemos dado a cada uno de los establecimientos con publicidad de todos los comercios de la calle San Sebastián y de Ingeniero Juan Romero Carrasco para que, bueno, de alguna forma puedan, cuando le entreguen las bolsas estas a la gente que compre en los comercios, puedan... De alguna forma se propague la publicidad de los nombres de los establecimientos por la localidad y le recuerda a la gente que la calle San Sebastián, aunque haya estado mucho tiempo con el tema de la obra, pues que siguen los comercios abiertos y que es una zona comercial con bastante actividad. Sería, por tanto, una manera de compensar, ¿no?, con esa publicidad e invitar también a los ciudadanos a visitar esa zona comercial, como tú decías, ¿no?, que ya pueden hacerlo. Bueno, pues una campaña un poco más específica y concreta, además por una razón también concreta. Pero luego tenemos las iniciativas navideñas. Por ejemplo, el concurso de escaparate. Decíamos que precisamente el plazo para poder inscribirse pues comienza en el día de hoy, en este 2 de diciembre, y hasta el 19 está abierto el plazo para que los establecimientos que lo deseen puedan participar en el concurso de escaparate de Navidad que organiza la Delegación de Comercio. Vamos a hablar de esas bases, ¿no? ¿Se te parece? Sí, pues el concurso este, bueno, no es la primera vez que se hace, ya se ha hecho en años anteriores, y se trata de premiar de algún modo los comercios que quieran participar, que tengan escaparate con motivos navideños, pero relacionados con la actividad de venta que tengan. Y comienza hoy el plazo de inscripción y será hasta el día 19 lo que es la inscripción y luego hasta el día 21... Yo tengo anotado hasta el día 21 de la fecha de exhibición, comprendidas entre el 21 de diciembre y el 6 de enero. Eso, desde el 21 hasta el 6 de enero, que me había quedado con el 21, hasta el 19 para inscribirse los comercios que quieran participar, que tengan los escaparates. y desde el 21 hasta el día 6 de enero pues tendrán que estar expuesta la decoración para que en cualquier momento el jurado pueda pasarse a valorar los escaparates. Uh-huh. Y la diferencia quizá con otros años está en el premio que se va a dar a los que sean ganadores, uh-huh. que será en este caso publicidad en vuestra página y a través de la radio de Ubrique. Uh-huh. Que creemos que es un premio que a un comercio pues le puede resultar bastante interesante. Uh-huh. Pues vamos a recapitular, por tanto, hoy se abre el plazo de inscripción para que los comercios que lo deseen puedan participar en ese concurso de escaparate hasta el 19 de diciembre y obviamente pues el periodo en el que se visitarán los establecimientos por parte del jurado pues será el periodo navideño, ¿no? Del 21 de diciembre, claro. Como decía, al 6 de enero. ¿Qué se va a valorar por parte del jurado a la hora de premiar un establecimiento frente a otro? Pues tanto la composición creativa del adorno, de lo que pongan, como la composición, la iluminación, y que esté relacionada, lo que comentaba antes, que esté relacionada con los productos que se vendan en el establecimiento. Uh-huh. Están invitados a participar pues todos los establecimientos comerciales de nuestra localidad, da igual la actividad que ejerzan, y eso sí, tienen que tener un escaparate visible, ¿no? Claro, Requisito, digamos, es que tengan un escaparate, porque aclaro que aquellos establecimientos que no tengan escaparate, pues no porque el jurado se puede pasar en cualquier momento, no, incluso no tiene ni por qué estar abierto el comercio para que puedan ver el escaparate, entonces necesita que sea visible a todas las personas que pasen, para que pueda ser valorado y que además todas las personas puedan verlo. Uh-huh. Se les regalará también a los premiados una placa por si la quieren poner luego en el escaparate, como que han ganado el concurso, o si la quieren poner dentro, la pongan dentro. Pero que sí, que tiene que, uno de los requisitos es que tenga escaparate. Uh-huh. ¿El jurado está ya decidido o todavía se está trabajando en ello? Se está trabajando en ello. Se está trabajando en ello. Uh-huh. Todavía, pero vamos, que será, pues, queremos contar con algún colectivo, y estamos trabajando todavía en determinar quiénes van a ser las personas que lo van a componer, pero con algún colectivo y algún particular. Uh-huh. Una persona que esté vinculada también al comercio local, ¿no? Y sí. Que conozca este tipo de que pueda juzgar, ¿no? En este sentido con criterio. Bueno, interesante también, y aquí unimos con otra actividad, está la entrega de premios que se va a llevar a cabo durante o una vez finalizado la degustación del roscón de Reyes, ¿no? Viene recogido en sí, las bases. El día del roscón, pues aprovechando que es un día de mucha actividad de la gente en la calle, pues aprovecharemos para entregar los premios. Uh-huh. Sí, entonces quizás no tengo ahora claro si el día 2 o... seguramente el 2 o el 30, 31, será cuando se falle ya el uh-huh. los premiados, pero hasta el día 3 no se entregarán los premios, pues claro. Aprovechando el roscón. Uh-huh. El día en el que se va a ofrecer esa degustación de roscón de Reyes será el domingo 3 de enero, por tanto. Uh-huh. El 3 de enero, por la tarde, a las 5 y media, está previsto en principio que sea en la Avenida de España, en el centro de la avenida, a no ser que las condiciones climatológicas no nos lo permitan, pero en principio en la avenida, y serán 35 metros de roscón elaborado por las diferentes pastelerías y confiterías de la localidad, y 90 litros de chocolate. Uh-huh. En el centro de Avenida España se va a colocar el roscón y se va a repartir para la degustación, ¿no? Sí, es la previsión, uh-huh. A no ser que no se pueda por lluvia o algo de esto. O sea, porque en anteriores ocasiones se ha utilizado la plaza como escenario, si el buen tiempo lo permitía, claro está, y en esta ocasión se traslada hasta la avenida, es la principal novedad, ¿no?, en torno a la degustación del roscón de Reyes. Sí, hemos acordado que iba a ser en la avenida. Bueno, pues eso será el domingo, 3 de enero, 5 y media, para merendar, pues se pone esa degustación de roscón de Reyes con chocolate en el centro de la Avenida España, después se entregarían los premios a los ganadores del concurso de escaparates. Luego, además, también, dentro de las iniciativas navideñas, por parte de la Delegación de Comercio, se va a emprender un año más la campaña Gracias por elegir Ubrique, una campaña que pretende pues recompensar a aquellas personas que realizan sus compras en nuestra localidad y, en concreto, en las tiendas de venta de artículos de piel. Sí, es para fomentar lo que es la venta de artículos de piel, que al fin y al cabo es uno de los motores de la economía de la localidad. Uh-huh. y para fomentar lo que es la venta de artículos de piel, pues tanto para las personas que compren, que sean de la localidad, como para las que no sean de la localidad, pues hay diferentes premios. Esto es para todas aquellas personas que compren sus artículos en las tiendas de piel, en concreto en una fecha, ¿no? Sí, es de... estoy con las fechas porque tengo en la mesa varios papeles. Es hasta el... Yo tengo, al menos en lo que se recoge en el cartel que tengo por delante, desde el 3 de diciembre hasta el 5 de enero, o sea, prácticamente durante toda, ¿no? Sí, Puente Inmaculada incluido. Desde mañana, 3 de diciembre, es que me había bailado aquí un número. Desde el 3 de diciembre hasta el 5 de enero, cualquier persona que realice una compra en una tienda de piel de la localidad, pues podrá participar entregando mostrando el ticket de compra en la oficina de turismo, que es donde se entregarán la inscripción para poder participar en el sorteo. En el sorteo, o sea, que si eres de Ubrique y compras un artículo de piel en un establecimiento de estas características, que no se olvide que tiene que pasar uno por la oficina de turismo para como recibir el sello, ¿no? Lo que es el sellado, sí, de que realizas esa compra. Para poder participar en el sorteo, claro. Y si se es de fuera de la localidad, pues igual va a ser más complicado, a no ser que se explique esto en los comercios, ¿no? Le dan en el comercio, le dan indicación. Un ticket, como una papeleta, y la tiene que entregar a la oficina. La persona que compre, pues antes de irse, que sea de fuera, pues que se pase por la oficina de turismo y lo deje allí también para que pueda participar en el sorteo. Pues ahí llega también esta otra campaña, más específica y concreta, ¿no? Destinada a lo que es la adquisición de productos en los establecimientos de venta de artículos de piel, y que, como decíamos, se denomina Gracias por elegir Ubrique, que se va a desarrollar del 3 de diciembre al 5 de enero en nuestra localidad. Y entre otras de las iniciativas que también llegan por parte de la Delegación de Comercio, junto con festejos, está pues el uso de la figura de la cartera, ¿no? Podemos decir ya que es cartera real, porque ayer precisamente en estos mismos micrófonos se llevaba a cabo el sorteo de estas plazas, la plaza de cartero real, de tres pajes y de dos reyes magos, y era seleccionada como cartera real Eva María Favero Viruez, o sea que ya tiene nombre y apellido la cartera. Sí, este año es cartera, es cartera. ¿Qué va a ser? ¿Qué es lo que va a tener que hacer Eva María? Pues tendrá que estar el día 30 en el mercado de abasto. Se van a poner dos días, el día 30 en el mercado de abasto y el día 2 de enero en la Avenida España, los dos días en horario de 11 a 2. Y nada, pues allí estará recogiendo las cartas de los niños que quieran participar, y se les facilitará también que podrán recoger quien quiera la carta en el modelo que va a establecer el ayuntamiento. Lo puedes recoger también en la oficina de turismo, en el ayuntamiento o en el propio mercado. Puedes recoger las cartas. ¿Y ese modelo para qué sirve? Pues para que puedan participar en el sorteo de unos premios. Exactamente, o sea que los jóvenes, bueno, los niños que quieran entregar su misiva a la cartera real, pues mejor si lo hacen con el modelo que se ha preparado y que se puede recoger en estos puntos, oficina, ayuntamiento y mercado, porque gracias a ese modelo podrán optar al sorteo de diferentes regalos, ¿no?, que se ofrecen por parte de la Delegación de Comercio. Cuéntanos, ¿cuáles son los premios? Porque dependerá de la categoría, en fin, de la edad, sí, y todo va, eso. Va por edades, aún están por determinar, pero va de 0 a 3 años, de 4 a 6, de 7 a 9 y de 10 a 12. Todavía no están concretados los regalos del todo, pero vamos, un regalo de Reyes yo creo que cualquier niño siempre lo va a recibir con agrado. ¿La entrega de premio antes del 6? El día 5, después de la cabalgata. Exactamente. El día 5, después del recorrido de la cabalgata de los Reyes Magos, pues se entregarán los premios. ¿Y lo entregan los propios Reyes, por cierto, por curiosidad o no? Sí. Ah, sí, vale. O sea que entonces la entrega de premios sería, la entrega de premios del concurso de estas cartas a los Reyes Magos, pues sería de la mano de los propios Reyes después de la finalización de la cabalgata. Esto adquiere ya otra dimensión, ¿no? Bueno, los regalos de Reyes los entregan los Reyes. Sí. Muy bien, pues ahí queda también esa otra cita importante, que se va a llevar a cabo junto con la Delegación de Festejos y que pone en marcha comercio. Decíamos, por tanto, la presencia de la cartera real el 30 de diciembre, recuerden, en el Mercado de Abasto. Esto es novedad porque en otras ocasiones solo se ha situado en la Avenida España, así que en el Mercado de Abasto también podrán acudir los pequeños para entregar esas cartas. Y el 2 de enero pues ya estará en el centro de la Avenida España, ¿no? Se habilitará allí un poco ese espacio, ese sillón donde se coloca y demás, para que los pequeños puedan entregar sus misivas con ese modelo concreto que le permitirá además también pues acceder al sorteo de esos premios que se van a establecer. ¿Qué más nos queda por parte de la Delegación del Comercio y del trabajo que se está llevando a cabo de cara a estas fiestas navideñas? Pues bueno, creo que básicamente son estas cuatro campañas, la de cartera, en este caso, el rocón, los escaparates y Gracias por elegir Ubrí, que son cuatro campañas que creemos que cada una en su medida, pero todas están relacionadas con la venta y con las fiestas navideñas, y que de algún modo u otro creemos que van a ayudar al comercio de la localidad. Y con el comercio, claro que sí. Por cierto, hablando de comercio, de fiestas navideñas, no sé si te pongo en un aprieto, Madalena, pero me acabo de acordar, me acabo de acordar, según normativa, según ley, hay una serie de festivos en lo que los establecimientos pueden abrir sus puertas. Este hombre, pequeño comercio, a veces se acoge, otras veces no, en fin. Yo no sé si de cara a este puente de la Inmaculada hay algún día en el que los establecimientos pueden abrir. Pues no te puedo confirmar, Rocío. Ahora mismo desconozco las fechas de apertura, ¿no? De apertura de que están los festivos pueden hacerlo. Entonces no podía confirmar ahora mismo la fecha. Pero sí que durante estos días, lo digo porque como estamos hablando de promocionar el comercio, la degustación, por ejemplo, del Roscón de Reyes, que es un domingo y que es un domingo previo también a lo que es las compras con motivo de los Reyes Magos, en fin, que siempre esos días. Sí, es cierto que normalmente el puente que viene ahora algún día se abre, pero no me atrevo a decírtelo porque no te lo puedo confirmar con certeza. En cualquier caso, esto es una normativa autonómica que está fijada y reglada, y tampoco hay mucho más, ¿no?, que tratar en este sentido. Supongo que, vamos, si alguien está muy, muy interesado en saberlo ya, creo que en Internet seguro que hay acceso, porque lo que tú dices es una normativa que no es algo local. Claro. Entonces se puede buscar, pero ahora mismo lo desconozco la fecha. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, eso sí, agradeciéndole a Madalena Burdallo que nos haya atendido en la mañana de hoy para informar precisamente de estas campañas que se han emprendido por parte de la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique en colaboración con otras delegaciones, por ejemplo la de Festejo, y que se van a emprender durante todo el mes de diciembre. Madalena, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias, buenos días. Buenos días.